hagas llorar con tus desprecios. No me hagas sufrir con tus mentiras. Creo que no merezco que me humilles. Si ya te entregué toda mi vida. Si tú me juraste que me amabas, ahora me resulta que no es cierto. ¿Qué es lo que te pasa, mi amorcito? Mira, por favor, no me hagas esto. No me hagas desprecios, te lo pido. ¿No ves que me están martirizando? Ya no me desprecies, vida mía. Mira que te estoy queriendo tanto. Juraste que me amabas, ahora me resulta que no es cierto. ¿Qué es lo que te pasa, mi amorcito? Mira, por favor, no me hagas esto. No me hagas desprecios, te lo pido. ¿No ves que me están martirizando? Ya no me desprecies, vida mía. Mira que te estoy queriendo tanto.